desde lo más profundo de la Amazonía madrediocense y a través de estas ondas radiales presentamos La Voz de Amaracaeri, un programa de los pueblos Jaracumbu, Yine y Machiguenga. La Voz de Amaracaeri, la voz de los pueblos indígenas para todo el mundo. Muy buenos días, amigos, amigas, hermanos, hermanos. A nombre de Klaus Quique y Ulisa Trigoso, les damos la bienvenida a este programa La Voz de Amaracaeri. Como todos los sábados, les traemos información de los pueblos indígenas, entrevistas y música para que pasemos un rato agradable con todos ustedes. Omambuy, Wanajiriome, Omeate, Klaus Quique y Ulisa, Anpey Omanane, La Voz de Amaracaeri, Onokpo. Sábado, ta. Onon wapo ayaman baca apa ya bo, orang mana kiri men pan eda bo, iya meya bi. Ah, ni cuno pe ya bo ne, musika durung kalma ya bo sih pi orere. Muy buenos días, hermano Klaus. Muy buenos días a todos los amables oyentes que nos acompañan todos los sábados en la zona media y alta de Madre de Dios. Y ahora se ha sumado una radioemisora de Cusco, la Radio Tahuantinsuyo, que tiene llegada a las comunidades nativas que limitan con la región incaica. Kinsler hoy hecho no cava pechinrine con amolene chaninankaki himkata hemletu Radio Tahuantinsuyo ya. Patrigire hora uinewaka hawa payokhi preunica unia. Wane himkata hemletiawu. Para recordar a nuestros oyentes, La Voz de Amaracaeri es un programa producido por el Consejo Jaracumbu Yine Machiguenga, Coarjima, y se emite a través de Radio Ribereña de Mazuco, Impacto de Huaypetue y Tahuantinsuyo de Cusco. Amigos y amigas, de esta manera iniciamos La Voz de Amaracaeri. Quiero darles una grata noticia. Nuestro hermano Klaus tuvo una importante participación en la Convención Mundial sobre el Cambio Climático que se realizó en Marruecos. Hermano, ¿puedes compartir tu experiencia con nosotros? Gracias, hermana Yulisa. En realidad quiero explicar por partes, ¿no?, mi participación en este importante evento de las Naciones Unidas. Por la agenda que tienen los dirigentes del ejecutor del contrato de administración de Amaracaeri, fui delegado por el Consejo Directivo de ECA Amaracaeri para participar en la reunión 22 de la Convención Climática que desarrolla las Naciones Unidas. Y como usted lo dijo, este evento se desarrolló en Marruecos. Bueno, hermana, en realidad tuve un viaje maratónico y accidentado, porque en el transcurso se me extravió mi maleta y tuve que estar con la única ropa que llegué a la ciudad de Marruecos todo el tiempo que me tocó estar. Asimismo, debo informar, hermana, que tuve que compartir espacios con nuestra organización de la región de la cuenca amazónica, la COICA, con nuestra organización nacional AIDESEP, en una serie de eventos que tenía previsto el ECA Amaracaeri. Como actividad inicial, hicimos una presentación sobre la experiencia de la implementación de la propuesta climática de Red Indígena Amazónico que se está llevando en la Reserva Comunal Amaracaeri en favor de las comunidades beneficiarias. Asimismo, tuve dos conferencias de prensa en uno de los salones oficiales, también llevando la voz el encargo del Consejo Directivo, compartiendo con el público y con el mundo nuestra propuesta que está en desarrollo, una propuesta que ha sido socializada por los pueblos indígenas beneficiarios de la Reserva Comunal Amaracaeri, que consiste básicamente implementar una estrategia con una serie de actividades que vaya en concordancia de la conservación de la Reserva Comunal Amaracaeri y cómo esa conservación se retribuye a través de beneficios y oportunidades que pueden ir generándose en favor de las comunidades. Lo que usted nos cuenta, hermano, es interesante, pero suena tan lejano para un hermano que vive en una comunidad. Yo le preguntaría, ¿es importante la participación de los pueblos indígenas en estos eventos internacionales? Sí, hermana, es muy importante la participación de ECA Amaracaeri, porque el Consejo Directivo ha sido nombrado para que conduzca la contraparte del compromiso que tiene con el Estado peruano de conservar un área importante como es la Reserva Comunal Amaracaeri, y justamente los espacios internacionales son para mostrar al mundo y buscar oportunidades de tal forma que esto permita al ejecutor del contrato cumplir con los compromisos que tiene con el Estado peruano en marco de la cogestión que hay dentro del área de, como es la Reserva Comunal Amaracaeri. Hermano, ¿cuáles son esos compromisos que tiene ECA Amaracaeri con el Estado? Detállenos para que nuestros oyentes puedan entendernos mejor. Efectivamente, hermana, el tener un contrato con el Estado peruano, el ECA Amaracaeri ha asumido el compromiso de implementar una estrategia de control y vigilancia del área, asimismo cumplir con los compromisos sociales y económicos para con los beneficiarios. En este caso son las 10 comunidades que circundan a la Reserva Comunal Amaracaeri. Debo resaltar, hermana, que el ECA Amaracaeri ya viene participando activamente en estas reuniones que organiza las Naciones Unidas. Adicionalmente, hermana, la Reserva Comunal Amaracaeri hace poco ha sido aprobado el Plan Maestro, que es un documento director donde se detallan las actividades y compromisos que tienen ambas partes, o sea, el ECA Amaracaeri y la Jefatura de la Reserva Comunal Amaracaeri. El Plan Maestro básicamente cuenta con 4 componentes. El componente ambiental tiene que ver con la conservación de los servicios y funciones ecosistémicos que se encuentran al interior de la Reserva Comunal. El componente social tiene que ver que a partir de la participación de las comunidades, cómo se generan las oportunidades en la cogestión. El componente económico tiene que ver las actividades a desarrollarse con los recursos existentes en los territorios comunales y al interior de la Reserva Comunal Amaracaeri. Finalmente, el componente cultural también busca resaltar los espacios de importancia cultural para los pueblos Aracmut, Yine, Machiguenga, y eso es justamente lo que hemos ido a dar a conocer en los espacios oficiales de este evento organizado por las Naciones Unidas para compartir con los aliados, con los amigos, con el mundo y tocar puertas, porque el ECA, para cumplir con los compromisos, es importante contar con la parte económica, y justamente en esos espacios se buscan los amigos que puedan apostar para contribuir a los logros de estas obligaciones que tiene el ejecutor del contrato de administración. Hermano, específicamente, ¿qué ha presentado en esta conferencia de partes COP22 que se ha llevado en Marruecos? Sí, hermana, fue para presentar la experiencia de la implementación de Red Indígena Amazónico en la Reserva Comunal Amaracaeri. Que la Reserva Comunal Amaracaeri nace de una lucha y conquista de 3 pueblos para conservar un territorio ancestral que tiene más de 400.000 hectáreas, y cómo a partir de esa conquista se da una categoría que permite a los pueblos coadministrar conjuntamente con el Estado peruano, y de ella plantear que los recursos existentes al interior de los territorios comunales y de la Reserva Comunal deben ser administrados por las comunidades para generar oportunidades económicas, y cómo esta participación en el componente económico podamos también cumplir las comunidades la labor de control y vigilancia del área. Y eso hemos planteado que requerimos aliados estratégicos para seguir implementando. Por ejemplo, se compartió que de las 10 comunidades ya se cuenta con 9 planes de vida, unos documentos que son elaborados por las propias comunidades, que es un instrumento de ordenamiento territorial que da prioridad a la administración de los recursos. Asimismo, se compartió las investigaciones que se vienen realizando al interior de la Reserva Comunal. Finalmente, el componente científico occidental y el conocimiento científico de los pueblos pueda buscar un equilibrio de tal forma que pueda garantizar la existencia de los pueblos y la conservación de esta importante área como es la Reserva Comunal Amaracaeri. Muy bien, Es importante que las organizaciones indígenas ganen espacios a nivel nacional e internacional para buscar aliados que ayuden a cumplir con los compromisos que se hace con el Estado peruano y las comunidades nativas. La Voz de Maracaeri es un programa producido por el Consejo Aracmut Yine Machigenga, Coarjima. Y a esta hora, para darle alegría a la mañana, vamos a compartir un temita musical de los niños del pueblo Cucama, del departamento de Loreto, llamado Kumbarakira. Kumbarakira, rupukira, tsakumbare utsukaima. Kumbarakira, rupukira, tsakumbare utsukaima. Kwarachi wirtumzakatu pe kumbarakira, rupukira. Kwarachi wirtumzakatu pe kumbarakira, rupukira. Kumbarakira, rupukira, tsakumbare. Mi sueño es triunfar y pasar a los demás. Me gusta cantar y bailar a compás. Eso me fascina y se alegra mi vecina. Me voy a la cocina a hacer tacacho con cecina. ¡Ya! Ven y cuida tu idioma, tu cultura del alma. Mi sueño es ser un policía, para estar con mucha alegría. Policía es un trabajo genial, para estar con mi amigo Marcial. Por eso yo he decidido estar en un trabajo que es sensacional, que es lo que a mí me va a encantar. Algún día estaré en la Guardia Nacional. Mi sueño es triunfar y así poder ganar. La vida es muy fácil, no la puedo negar. Por mis cosas tan lindas que no puedo olvidar. Como mis amigos siempre voy a recordar. Me gusta rapear y también jugar. Todos mis amigos me ven bailar. En la escuela me divierto haciendo las tareas. Cuando es hora de salida me voy a correr. Kumbarakira, rupukira, sakumbari, utsukaima. Kumbarakira, rupukira, sakumbari, utsukaima. Kwarachi wirtuma sakatupi, sakumbarakira, rupukira. Kwarachi wirtuma sakatupi. Bien, hermanos, se encuentra en nuestros estudios de la radio Yerko Tayori, jefe de la comunidad nativa de Puerto Luz. Bienvenido, hermano, a La Voz de Maracaibo. Gracias, hermanos Claudio, por darme esta oportunidad, por participar en este programa, y estoy dispuesto para responder cualquier pregunta que desean hacer. Bien, hermano Yerko, comencemos por conocer la comunidad nativa de Puerto Luz. ¿Qué nos puedes contar? ¿Dónde está ubicado? Nuestra comunidad está ubicada en la provincia de Manu, en el distrito Madre de Dios. Somos del pueblo de Arajumbut. Es una de las comunidades más grandes de Madre de Dios que está colindando con la Reserva Comunal de Maracaibo. Hermano Yerko, estamos ya próximos a celebrar el aniversario de la comunidad, la fiesta patronal. Coméntenos, hermano, ¿qué preparativos está haciendo la comunidad para celebrar esta fecha tan importante y fundamental de la comunidad Puerto Luz? Sí, hermano, para nosotros es muy importante este aniversario que se va a llevar a cabo. Estamos organizando, ¿no?, este 7 y 8 de diciembre, y vamos a cumplir a 37 años de fundación de nuestro pueblo. Y ese día tenemos una serie de actividades, ¿no?, para visitantes que se va a llevar a cabo. Como por ejemplo, el día miércoles 7 de diciembre estamos organizando pasacalle con bandas musicales y antorchas, ¿no?, que colindan con la comunidad, centros poblados y comunidades, ¿no? Estamos invitando a las escuelas, más que todo, para que participen. Así también se va a llevar el festival de concursos de artes de todos los pueblos, no, de los visitantes, danzas, música, canto y poesía, y presentación especial de danza, cine de los hijos de Banamey, que ya una vez ya fuimos ganadores acá en la ciudad de Puerto Maldonado, y así también concurso de Urien de Tone, ¿no?, Miss Puerto Luz, y Emba Picae, pintura corporal de nuestro pueblo. Así como también tenemos festival gastronómico, ¿no?, frutos y sabores del bosque del pueblo, por ejemplo el aguaje, castaña, el ungurabi, yuca, cocona, pescados y entre otros, ¿no? Vamos a reflejar nuestros productos ancestrales que siguen brotando hasta el día de hoy. Tienen una agenda muy nutrida, hermano Yerko, y eso damos a conocer a través de este programa para que los amigos, las comunidades, las poblaciones que colindan con la comunidad tengan una participación activa en contribución a la comunidad. Hermano Yerko, y para el Día Central, ¿qué han programado? El día 8, el Día Central, no es, es el fiesta de nuestro pueblo, ¿no? Que lo hemos bautizado con el nombre de Firca Cine Arakbut, que significa campo ferial, ¿no? Fiesta Arakbut, ¿no? Ahí se ve, vamos a exponer nuestro festival gastronómico, exposición de pintura de los jóvenes pintores de la comunidad, y productos agrícolas ancestrales. Y también tenemos arte del pueblo de Arakbut. Vamos a exponer nuestras flechas, coronas, los trajes, el bolso Arakbut Hempu, aretes, collares, plumas, entre otros. Así como también bebidas típicas, plantas medicinales, demostración de técnicas y habilidades de caza, ¿no?, para los visitantes. Así como también habrá unos pequeños stands para los visitantes, ¿no?, como Care, Cuarjima, Eka Maracaibo, Cernán, Fronabec, Cernán Caritas, Coica, y entre otros invitados. Se va a llevar un campeonato que se va a llamar Copa a Maracaibo. Qué bien, hermano Yerko. Felicitamos todas las actividades que están realizando por su aniversario. ¿Anteriormente ya se realizó esta feria o es que va a ser la primera vez? Gracias, hermano Yolisa, por la pregunta. En realidad es nuestra primera Firca Cine Arakbut que se va a llevar a cabo. El día central, ¿no?, para nosotros es el día muy importante porque queremos ofrecer algo más a nuestros visitantes. No solamente queremos ofrecer deporte, queremos ofrecer algo más para que se lleven un bonito recuerdo de la comunidad. Hablando de visitantes, hermano, ¿cómo podemos llegar a su comunidad? De Puerto Maldonado hasta Puerto Carlos. De ahí banderas en bote, unos de 5 a 10 minutos. De ahí coges un carro, ya vas hasta el centro poblado de Delta 1, y ahí, de ahí tomas otro autocarro hasta la comunidad, que ya contamos con una torcha vecinal. Hermano Yerko, ¿y en cuánto tiempo puedo llegar a su comunidad desde Puerto Maldonado? Son unas 4 horas hasta la comunidad. ¿Qué servicios van a brindar a los visitantes que lleguen a su comunidad? Sí, hermana, para los visitantes van a ser bien atendidos, ¿no? Vamos a ofrecerles bebidas típicas, nuestra pintura corporal con Obito, un bar de concursos, ¿ya? Y vamos a ofrecer comidas típicas también de nuestro pueblo Arajumbut, ya, para los visitantes, y exposición de entre nuestro arte, ¿no? Y eso también nos está apoyando un poco la escuela, ¿no? Para que los alumnos puedan exponer su identidad cultural. Y de esa manera también, para que ellos, los visitantes, visualicen, ¿no? Nuestra cultura, para poder compartir lo nuestro para los visitantes. Bien, hermano Yerko, muchas gracias por compartir la agenda completa en marco del aniversario de la comunidad de Puerto Luz. Opo Yerko, da que jehon bachapakne, si ne bocaponin. A mano coye, a mi codabi, wanakieri dabi, mentamba kunebo, si neño. Da can mato eji, uria can mambo ebo, ken ponigate, can no pue, urenarakbut. Finalmente, hermano Yerko, aprovecha este espacio del programa para que hagas una invitación al público de este programa, que llegamos casi toda la provincia del Mano. Estoy seguro que las ondas de la voz de Amaracairi va a hacer eco en los lugares más alejados y que pueda haber una concurrida masiva de la población a esta actividad importante de la comunidad. Gracias, hermano, por darme la oportunidad de expresarme, ¿ya? Y por dar a conocer nuestra actividad que se va a llevar el día 7 y 8. Y hago extensiva la invitación para todos los pueblos Arajumbut, centros poblados, que nos puedan acompañar para esta actividad, porque queremos compartir lo nuestro con todos. Guanajiriomei, do amanoko en Arajumbut, sineo mentakunebo, sineanio oren. Ahora en fiesta, anda que en poncat no ya de no coñebo anbachak o mana neani, oro o kenani o cabo bani. Viera yo maebo Puerto Luceri que en pandane o cat no voy. Gracias, hermana Yulisa, gracias, hermano Claus, por esta invitación y esperamos volver en otra oportunidad. ¿Sabías que la categoría comunidad nativa fue impuesta por la Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de Regiones de Selva y Ceja de Selva mediante Decreto Ley 2653 del año 1974, según la cual las comunidades nativas tienen origen en los grupos tribales de la selva y ceja de selva y están constituidas por conjunto de familias vinculadas por los siguientes elementos principales: idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio con asentamiento nucleado o disperso. La Voz de Maracaeri es un programa producido por el Consejo Arajumbut Yine Machigenga, Coarjima. Esta es la información más importante de los pueblos indígenas en La Voz de Maracaeri. El bosque es una fuente de vida, recursos y servicios para los pueblos indígenas amazónicos. Por eso, desde su sabiduría, el enfoque intercultural y la gestión holística del territorio, se plantea Red Más Indígena Amazónica, RIA. Esta es una propuesta indígena de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático. Para el Perú y otros estados, la implementación de RIA en alianza con los pueblos indígenas amazónicos, que son los ancestrales guardianes del bosque, debe verse como una oportunidad para cumplir con sus compromisos climáticos nacionales y objetivos de desarrollo. Con RIA, los indígenas amazónicas le proponen al mundo que los bosques no solo son carbono, Por eso, con recursos y apoyo limitado, los pueblos Yine, Aracugui y Machiguenga de Madre de Dios están implementando RIA en la Reserva Comunal Amaracaeri y su zona de amortiguamiento en cogestión con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SERNAM del Ministerio del Ambiente. Este territorio ancestral de los indígenas Aracbut cuenta con más de 400.000 hectáreas de territorio y sus bosques para el mercado verde de carbono representan un stock de 75 millones de toneladas de carbono. En el marco de RIA, las estrategias de conservación y uso sostenible del bosque para la Reserva Comunal Amaracaeri fueron integrados al Plan Maestro hacia el 2020 de esta área natural protegida y en los planes de vida plena de sus 10 comunidades nativas. En este sentido, los pueblos indígenas de Madre de Dios tienen la misión de detener los motores de deforestación y degradación de suelos y así contribuir a la reducción de los gases de efecto invernadero utilizando estrategias como titulación territorial, manejo y gobernanza territorial y vigilancia territorial. Asimismo, economía indígena con vida plena con el bosque en pie y la conservación de la riqueza biológica, sus paisajes, fuentes de agua, valores y conocimientos culturales como la medicina y la reproducción de animales que vienen de la sabiduría indígena espiritual e histórica de sus ancestros y de la que se conoce cada día más gracias al mapeo etnocultural que se realiza en la Reserva Comunal Amaracaeri. En esta ruta estratégica, las mujeres indígenas son actores fundamentales. El 8 de noviembre, en el marco de la Convención de Cambio Climático COP22, AIDESET organizó un importante evento en la zona oficial, dedicado a evaluar cómo los estados van a cumplir o no sus compromisos climáticos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, los llamados NDC, que en el caso de Perú son principalmente emisiones forestales, por destrucción de bosques, por el extractivismo y desarrollismo. Participaron como expositores los líderes indígenas amazónicos de AIDESEP, Henderson Rengifo, del pueblo Achuar, Oraú, Emilio Montes, del pueblo Kashinawa, Arpi, Lindon Pichagua, del pueblo Yine, Care, Ruth Buendía, del pueblo Ashaninka, y de Coica, Edwin Vázquez, del pueblo Huitoto. Asimismo, efectuaron comentarios delegados del gobierno de Noruega. El presidente AIDESET señaló que para cumplir la meta del NDC Perú es necesario atender las siguientes propuestas indígenas, que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, frenar las presiones extractivistas y megadriver de la deforestación, aplicando una efectiva ambición climática y lograr la mayor reducción de emisiones en los NDC. Asimismo, transitar al post-extractivismo con diversificación productiva y el manejo holístico. Implementar las convergencias con el RIA como un enfoque integrado y equilibrado entre mitigación y adaptación. Cumplir con las condiciones habilitantes climáticas de titular las comunidades y la gobernanza de los pueblos indígenas. Vamos a enfrentarnos a los motores de la deforestación por la integridad de nuestros territorios, sentenció Edwin Vázquez, vocero oficial de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, en su calidad de invitado en conferencia de prensa realizada en Marruecos, donde se desarrolló la COP22 como parte de la Acción Indígena para el Clima. Esta conferencia de prensa temática organizada por AIDESEP, denominada Red Más Indígena Amazónico RIA, aplicada en la Reserva Amaracaeri de la región Madre de Dios, contó con la presencia de voceros indígenas, representantes de gobierno, prensa extranjera y organizaciones internacionales. Los líderes indígenas detallaron que en el caso de esta reserva se viene trabajando con escasos recursos económicos, pero con un gran aporte comunal. Sobre el tema territorios indígenas amazónicos y su manejo holístico, en el pabellón indígena, los jóvenes líderes del pueblo Aracbu, Klaus Kike y Luis Tayori, expusieron ante los presentes sobre la visión de los pueblos de la Reserva Comunal Amaracaeri. En esta mesa participaron, junto con los hermanos de OPIAC Colombia, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Luis Tayori manifestó que adicionalmente un mapeo etnocultural garantizaría la pervivencia de la cultura, la reproducción de animales y el conocimiento ancestral en el uso de la medicina. En un par de meses, el polémico Donald Trump asumirá la presidencia de los Estados Unidos. Como es de esperarse, luego de su campaña, diversos sectores se han mostrado preocupados por la victoria del republicano. Uno de los puntos más sensibles que el empresario ha mencionado durante sus discursos ha sido, sin duda alguna, el cambio climático. Como se sabe, Trump no solo ha negado la existencia del calentamiento global, sino que ha anunciado el retiro de Estados Unidos de los compromisos internacionales contra el calentamiento global. A tal punto ha llegado la preocupación por los pronunciamientos de Donald Trump, que durante la cumbre por el cambio climático COP22 que se realizó en Marruecos, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó su deseo de que el electo mandatario norteamericano no cumpla con su ofrecimiento. Para el futuro presidente de los Estados Unidos, el calentamiento global simplemente no existe, ignorando las múltiples evidencias científicas que lo demuestran. En más de una oportunidad ha acusado a China de inventar el cambio climático. Los chinos hablan de cambio climático y huella de carbono, pero no limpian sus fábricas, pero nos venden el equipo para limpiar el nuestro, exclamó Trump. Regresando a nuestro país, en la comunidad nativa de Queros, ubicada en el distrito de Cosnipata, provincia de Paucartambo, en Cusco, se inauguró un módulo de cocina para fortalecer la iniciativa de turismo comunitario. Gracias al esfuerzo comunal y la cooperación de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica, ACA. El Consejo Directivo de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes participó en la Asamblea General Extraordinaria de la Comunidad Nativa de San José de Carene, ubicado en el Distrito Madre de Dios, provincia del Mano. El dirigente realizó una exposición sobre las gestiones y actividades desarrolladas por el Consejo Directivo de la FENAMAT, ejecutadas durante los primeros 10 meses, incidió bastante en lo urgente y necesario que es el trabajo de fortalecer la unidad del movimiento indígena. Hizo un resumen sobre las gestiones en favor de esta comunidad y la participación activa que tiene con los comuneros. Finalizó esta presentación ratificando su política de respetar las decisiones de las comunidades y atender fielmente a sus demandas. Jonás Arique Moque, presidente de la comunidad nativa de San José de Carene, dio la bienvenida a todos los presentes. Aclaró que para esta asamblea también fueron invitados José Cabrera Álvarez, alcalde de la Municipalidad Distrital de Madre de Dios, Donato Gara Tehuamán, primer regidor del Consejo Distrital de la Municipalidad de Madre de Dios, Enrique Quispe, presidente de la Asociación de Transportistas Unión Puquiri, con quienes se abordó de manera amplia la definición del control de la trocha carrozable Delta 1 San José de Carene. El establecimiento de una garita de control de la trocha carrozable Delta 1 San José de Carene y la solicitud para la emisión de una ordenanza municipal de parte del Consejo de la Municipalidad Distrital de Madre de Dios. Arique Moque explicó que durante mucho tiempo los integrantes de esta asociación de transportistas vienen efectuando cobros económicos por concepto de peaje, lo que no tendría razón en una trocha carrozable ejecutada recientemente gracias a la gestión comunal. El Consejo Directivo de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, la Asociación Forestal Indígena de Madre de Dios y el ejecutor del contrato de administración de la Reserva Comunal Amaracaeri realizaron un análisis de los avances de convenios firmados hasta el momento. En la agenda se trabajó el funcionamiento y operación del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático en Madre de Dios. Comunidades que tienen expedientes listos para firmar convenio, revisión y aprobación del preplan del trabajo periodo noviembre 2016 a enero 2017 y el pedido para ampliación de más comunidades. Jorge Paucar Anchiraico, representante del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, informó que las comunidades nativas de Puerto Azul, Isirihue, Palma Real y Sonene se encuentran en plena ejecución del convenio de conservación con inversión, pero tendrán que adecuarse al mecanismo de transferencias directas condicionadas que consiste en la entrega de un incentivo económico por parte del programa Bosques a comunidades nativas para la conservación. Después de una jornada de deliberación, acordaron que en el mes de enero 2017 se instalará el Área Zonal Madre de Dios del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático. Las comunidades nativas de Infierno, Puerto Arturo, Boca Pariamanu, Queros y Santa Rosa de Bacaria suscribirán convenios a partir del mes de enero 2017 para ser beneficiadas con la transferencia de los fondos públicos. Hasta aquí las noticias nacionales e internacionales más importantes sobre los pueblos indígenas en la voz de Amaracaeri. Un saludo a los hermanos que nos escuchan en la zona media y alta de Madre de Dios, especialmente a los hermanos de la comunidad nativa de Arasaeri, Si bien no son base de Coajima, pero están atentos a nuestro programa en el distrito de Inambari. A través de la tradición oral de nuestros pueblos, Arakumbu, Jine y Machigenga, la espiritualidad, visión y lecciones de vida de nuestros ancestros han logrado perdurar en el tiempo. A través de la voz de Maracaeri, presentamos Entre cuentos, mitos y leyendas. Madre de las huanganas. Antiguamente, solo se conocían en la selva la especie de huanganas que los piros clasificaban de la familia de los cochichineri. Y también habían huanganas de los machineri. Pero eran animales bravos y destruían las chacras de yuca, se metían a las chacras de maíz, tumbaban los platanales y causaban muchos perjuicios en los poblados de los piros, con la particularidad de que no había cazador que pudiera flecharlas, pues al olfatear a las personas, huían al interior de la tierra a esconderse. Nadie sabía dónde paraban las huanganas, nadie podía encontrar los grandes rebaños de huanganas. Eran tales los daños que decidieron los piros formar consejo de brujos para darles una batida exterminadora. Se juntaron los mejores cazadores, los mejores brujos, y en la noche, alrededor de la fogata, empezaron pues a pensar y a debatir cómo buscar a la madre de las huanganas. En la reunión quedó designado el brujo de mayor prestigio para realizar la obra, el más terrible, el que todos le tenían miedo. Era poderoso. Este brujo entró dentro de la tierra, siguiendo las pisadas de las huanganas, caminando 5 días con sus noches, y al cabo de este tiempo halló una gran ciudad debajo de la tierra, la ciudad de las huanganas. Estaba lotizada en manzanas separadas entre sí por amplias calles. Cada lote estaba cercado por pomponas, a una altura prácticamente de 2 metros. En el centro de la ciudad estaba un gran palacio, el palacio de la madre de las huanganas. Por fin había dado el brujo con el palacio de la madre de las huanganas. El brujo fue a entrevistarse con la madre de las huanganas, decidido pues a agarrarlas. Esta le recibió muy atenta y cortésmente. ¿Cómo está usted, señor nativo? ¿Qué desea usted en mi ciudad? Yo soy la madre de las huanganas. Después de una larga charla, le paseó por todas las estancias, explicándole las distintas dependencias de las huanganas. Habían huanganas de la familia de los cochinchineri, negras y pequeñas, las cuales salían a la tierra. Otras de los payoneri, gordas y mantecosas, de los machineri, de patas blancas, de los cacualeneri, gordas y rojizas, de los jimecaneri, que son las más grandes, inmensas, y de los jajamineri, las cuales eran bravas y saltaban su cerco para escaparse a la tierra. La madre de las huanganas le dijo también al brujo piro que todas las huanganas obedecen a su llamada y que nunca se escaparán de su presencia. Le mostró las trompetas con que llamaba a cada familia para encerrarlas dentro de su propio cerco, allí, en la ciudad de las Huanganas. El brujo Piro quedó muy admirado de la cantidad fabulosa de huanganas que habían allí, y pensó que sería una carne muy buena para los hombres en la tierra. La madre de las huanganas invitó al brujo a dormir allí aquella noche. El brujo Piro le aceptó gustosamente, pero cuando la madre de las huanganas roncaba, muy despacio caminó, se acercó a la madre de las huanganas, robó las trompetas con que aquella llamaba a sus hijos y huyó camino de la tierra. Cuando había andado varias horas, aún de noche, tocó todas las trompetas y las huanganas saltaron y rompieron sus cercos, siguiendo una tras otra el sonido de las trompetas. Cuando la madre despertó, se encontró con que no existían las huanganas. Fue a buscar las trompetas y tampoco las halló. Entonces maldijo al Piro, pero sin efecto, porque el Piro se había convertido en un gran brujo de mayor poder que la madre de las huanganas. Desde aquel entonces está la selva, nuestra selva del Madre de Dios, poblada de huanganas, huanganas de varias calidades, grandes, gigantes, gordas, flacas, que son un alimento muy sabroso y abundante, gracias al brujo Piro que supo arrebatárselas a la madre que las guardaba dentro de la tierra. Amigos, amigas, llegamos al final de este programa a nombre del Consejo Aracbut Yine Machiguenga y quienes les hablan, Yulisa Trigoso y Klaus Quique, les decimos muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana. Muy buenos días. Gracias por habernos acompañado. Recuerde, les esperamos el próximo sábado por esta misma radioemisora. Que tengan un bonito fin de semana. Chao, chao. La voz de Amaracaeri llegó gracias a el Consejo Aracbut Yine Machiguenga, Coarjima.